Llegaron los saludos que vienen por correo electrónico para Cananea Diana Díaz, que nos pregunta a qué hora se oye el Top 20 por allá en Cananea. Bueno, pues los fines de semana, sábados y domingos, creo pasa ahí en Cananea, en la FM de allá. Guaymas, Hanna, manda saludos a todo Guaymas y para Empalme, a Litson, Unidad Empalme, la carrera de Ingeniero Industrial, va el saludo. Y para Echojoa, saludos a Carolina, que nos escribe para mandarle saludos a sus amigos y al Cebati 64, al Primero H Mecánica, turno matutino en Navojoa, va el saludo. Y seguimos con más música aquí en el Top 20. Okay. Top 20. Número 12. Tu dueño y no te puedes. manda una señal, maná. Vamos con dedicatoria a distancia ahora. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Vamos a leerles un correo electrónico de alguien que nos envía a www.omardavila.com su historia y busca una canción que nosotros le pongamos. A veces tú ya tienes una canción y esa canción te recuerda a algo, te recuerda a alguien, alguna situación, te trae algo especial. Bueno, pues envíanos un correo electrónico, dinos qué pasa con determinada canción y dedícale a alguien una canción, dedícasela a distancia. Aprovecha que nos escuchamos en todo el estado de Sonora. Y este es para Carla. Carla nos escucha en Guaymas, en la colonia Colondrinas, dice. Bueno, dice, te escribo para poder decirte, para poder decirle a alguien, aunque no sea de frente, lo que siento. Y, tengo 17 años y apenas estoy disfrutando de lo que creo es el amor. No me quiero ir cursi, pero estoy con una persona que me está enseñando a amar. Ay, ay, ay. Y de una manera un poco diferente a la de las demás. ¿Por qué te digo eso? Fácil, es porque andamos escondidas. Sé perfectamente lo que hago. Él es mayor que yo por 14 añitos nada más. Y fue muy importante para una persona cercana a mí. Por eso, pero eso ya pasó y hoy lo quiero yo. Me entiende y me siento protegida por él. Mándale por favor una canción y créeme que hacer esto se siente bien. Sientes como que se te quita un peso de encima. Platicarle a alguien la relación que vives y lo feliz que estás. Bueno, pues mi estimada Carlilla de Guaymas, ahí te va una canción para tu amor escondidas. Me. 11. Top 20. A lo mejor y no les suena lo que escucharon hace rato. Es Marta Sánchez de España. Loca de amor se llama. Aquí viene Kalimba. Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más. Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya con honestidad. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Solo déjate amar. Un océano entero no me ha impedido llegar hasta donde estás. Todo lo que hago te lo quiero en mí confiar. Dime que estás sintiéndome y puedes al fin verte en mí. Pausa de volada, comerciales y regreso para presentarles las 10 mejores canciones de la semana. Estás escuchando el Top 20 aquí en esta tu estación favorita en Hermosillo, Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa y Nogales con Omar Dávila. Ya vuelvo. No se muevan, las 10 mejores vienen.